Hay épocas, como me gusta Vicentecito Lema, ¿eh? Hay épocas. Y siendo las 11 de la mañana y 31 minutos de este domingo 8 de julio, te contamos que esta semana comenzó con una noticia importante para, no solamente para México, sino para toda Latinoamérica. Latinoamérica, para el mundo hispano. Para el mundo hispano. Que decía que por primera vez en la historia gana las elecciones presidenciales un candidato de izquierda. El candidato Manuel López Obrador fue electo presidente con el 53,64% de los votos. En su primer discurso como presidente aseguró: escucharemos a todos, atenderemos a todos, medio difícil, ¿no? Respetaremos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes y olvidados, en especial a los pueblos indígenas, resaltó. Además, que la transformación que llevará adelante consistirá en desterrar la corrupción en México, tarea... Mirá que... Ahora bien... 70 años vienen cultivando el tema. Ahora bien... ¿Qué dijo el zapatismo al respecto? Ah, porque usted sabe que yo, cuando me enteré de la victoria de la izquierda, por un lado me puse contento porque digo, bueno, es una manera diferente de la sociedad mexicana, una manera diferente de encarar su propia realidad, ¿no? De no uh-huh. votar siempre lo mismo. Pero dentro mío, ¿qué dirá el zapatismo? El zapatismo, el Ejército Zapatista de Liberación, el Congreso Nacional Indígena, que circulan dentro de un paradigma diferenciado de lo que propone el capitalismo, con algún anclaje en el marxismo, algún anclaje en la izquierda también. Digo, ¿qué pensará? ¿Usted tiene alguna declaración? Yo tengo una declaración. A ver. De lo que dijo Marcos. A ver. Dijo que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional aclaró que no se sumará al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Me per qué? Al considerar que nada cambiará porque podrán cambiar al capataz, los mayordomos y caporales, pero el finquero sigue siendo el mismo. Bueno, una de esas dudas que uno tenía hace unos días cuando apareció la noticia en todos los medios de que había ganado la izquierda. Más allá de las opiniones de la subcomandancia del Ejército Zapatista, más allá de las posturas que tienen, con la cual este programa de alguna manera simpatiza, por otro lado, humildemente, Ravelino, nosotros aplaudimos que la sociedad mexicana esté intentando buscar nuevos rumbos, nuevos caminos, que por ahí puede llegar a ser defraudada, como anuncian los dirigentes zapatistas, por ahí es nuevamente defraudado, un pueblo más de Latinoamérica defraudado por su dirigencia, pero festejamos que por lo menos la sociedad mexicana vaya despertando sin temor, como dice el gran silencio en este tema. El hambre desayuna miedo. Y el miedo al silencio aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Tendrá soledad.

corras más, que ya no hay donde huir. De esa piel no te escapas. Y hasta la muerte se ríe de tantos milagros. Y hasta que algún sabor agrio te obligue a pensar. ¿Por qué será? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Será surgir o debo desistir? Ante la oscura y siniestra posibilidad de no llegar a donde debo ir. Quizás perder a veces mi lugar, quizás surgir. Ya no puedo más. Y me convenza para siempre de mi condición, de boca libre y pies pa' caminar. Y hasta la muerte se ríe de tanto milagro. Y hasta que algún sabor agrio te obligue a pensar. ¿Por qué será? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Será surgir o debo desistir? Ante la oscura y siniestra posibilidad de no llegar. De boca libre y pies pa' caminar. De boca libre y pies pa' caminar. A desalambrar, a desalambrar. Qué bonito este tema. Me saqué las ganas de pasarlo. Me encanta. Era Alejandro Balbis con Sebastián Taiceda haciendo El Lugar. Quisiera hablarles de lo preocupado que estamos. ¿Por qué? Por lo mal que hablan nuestros jóvenes en estos días. Navegación, los problemas. Según el último informe de los 15 años, no resolver este conflicto, prácticamente a publicar todos los datos. ¿Por qué no hablas bien? ¿Por qué no hablas bien? ¿Cuándo? ¿Por qué no? Háblame, háblame bien. Y también reafirmamos nuestro compromiso. Luego de muchas décadas de postergación, desarrollaremos infraestructura productiva y social. De esta manera, y unificar el calendario... ¡Hijo de puta! Stop. ¡Hijo de Stop. Puta! ¡Hijo de Stop. Puta! ¡Te mato! ¡Habla bien, Sorrente! ¡Habla bien, Sorrente! Los jóvenes cada vez deforman más nuestro lenguaje. Y es una lástima, porque el español es un idioma que hermoso. Primero, que la... Me cago en la puta madre que me parió. E irte de vacaciones no sea una misión imposible. Podés acercarte a Chile, ahí nomás en Puerto Montt, en el Hotel Le Mirage, en Rancagua 350. Pagás 2 días y te quedás 3. Ahora que viene el fin de semana largo, ahora que vienen las vacaciones de invierno, si tenés ganas de ir a pasear por Chile, podés reservar en recepcionlemirage@gmail.com. o al celular 56-65-275-6662 o al WhatsApp 56-96-678-3454. También podés fijarte dónde estás, si querés ver bien el teléfono, en la página de la radio, FM Gente de Radio, y creo que también en Ragen del Cielo Bariloche, tenés allí toda la información. Hotel Le Mirage. Pagás 2 y te quedas 3. 9 minutos faltan para las 11, para las 12 del mediodía. Y vamos con un picadito de noticias breves de la semana de InfoSiberia. Los militares suspenden el desfile del 9 de julio por ahorro presupuestario. También tenemos que ahorrar. No tenemos ni para los parches los tambores, mire. Y por malestar generado en las Fuerzas Armadas ante el aumento propuesto por el gobierno del 8%. Le dieron el ochito. Le dieron. Menos que los gatillos. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, anunció un aumento del 15% para los militares y justificó el cambio, al sostener que el bono del 8 fue un error. Ah, son oídos todo equivocados. Están vías de corregirse. Son errorismo de Estado, señores. Y una de Río Negro que dice que en libertad siguió el prefecto imputado por el asesinato de Rafael Nahuel el 25 de noviembre del año pasado en Villa Mascardi. Francisco Javier Pintos, que realizó ayer la declaración indagatoria en la causa que lleva adelante el juez Gustavo Villanueva, volvió a su casa y ahora debe estar tomando matecitos y mirando la tele. Tengo la solución para tu problema, pelado. ¿La calvicie? No, te tenés que ir a vivir a San Luis. Te tenés que ir a vivir a San Luis. Y dentro de 10 años, ¿el Alberto? Con el Albertito. Te entrega terrenos a las parejas. Tenés dos problemas, te tenés que casar también. No, ahí ya está, no, quédate acá. Dos veces no voy a hacer lo mismo error. Con el lanzamiento del plan Sueños Puntanos, el mandatario planteó que también podrán acceder quienes no hayan nacido en la provincia, pero tengan 10 años de residencia en ella. Ah, mira, vamos para San Luis. Vamos para allá. Éramos pocos y Guillermo Dietrich dijo: las empresas de colectivos tienen que ser también low cost. Anunció el fin. Yo no lo entiendo. Low cost no era. Low cost es bajo costo. Ah, y es como los aviones. Porque low cost era para limpiar los pisos antes. Mi vieja me decía, anda, tráeme un low cost. Fly Bondi, y este es un Bondi que no fly. Ah. Para los Bondis que no fly, anunció el fin del piso de tarifas para los servicios de transporte de media y larga distancia, tal como poco antes lo habría hecho con los pasajes aéreos. O sea que ya no va a haber más aumento. Le puso un... Hasta acá liberamos, llegamos. El servicio. Hasta acá llegamos. No vamos a cobrar más de 500 mangos el boleto, dice. Mínimo. Bueno, pero a usted le va a salir más barato cuando quiere ir a ver a sus viejos ya. ¿A dónde? Allá donde. ¿A Monterboso? Sí. ¿Por qué me va a salir más barato? Porque va a poner. Ahora va a ver, claro. Van a poner sillitas esas de plástico. Y por eso, yo sabía. Cuando lo voté al Macri, yo sabía lo que votaba. Las ventas de nafta cayeron un 12,2%. Es proporcional al aumento. Todo el mundo a gambardela. A caminar. En mayo, con respecto al mismo mes del año pasado. En el caso del gasoil, el derrumbe llegó al 16,6%, según el informe de una consultora. Y la última de este bloque viene desde Neuquén y dice: quieren instalar una base financiada por el Comando Sur norteamericano, aseguró el diputado provincial del FIT, Raúl Godoy. Este procedimiento cuenta con el visto bueno del gobernador Omar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino, y tiene la intencionalidad de ejercer un control territorial en la Patagonia, comentó. El 9 de julio llevarán a cabo una manifestación desde la Universidad del Comahue hasta el lugar en que está prevista la instalación. Vamos a tener, entonces, tenemos una china acá en Neuquén, una base china con una antena china que no se sabe para qué van a estar los datos que van a recoger, todavía no se sabe. Van a ser a los. Sí, y va a ser información que va a manejar nada más que el Ministerio de Defensa chino, nosotros no, nada, ni siquiera va a poder haber ahí ingreso de personas, de argentinos. Va a ser territorio chino. Hay proyectada también en la Patagonia una base israelí y ahora una de Estados Unidos. Vamos a hacer repolíglota, vamos a hacer. Es para llorar, ¿eh? Sí, yo me la tomo joda, porque ¿qué voy a hacer? Si no, me meto un corchazo. ¿Quiere que me haga el araquiri con el micrófono? No dijimos el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Bueno, dígalo, paro la cortina, después el micrófono. ¿Usted tendrá por ahí también después para ilustrar el pronóstico en Paraguay? Sí. Bueno, primero le digo el de bueno, y después pasamos al paraguayo y después pasamos a la música. Bueno, bueno, usted hable que yo... Para San Carlos de Bariloche, actualizado a la hora 11... 0 grados 8 décimas, nublado, con una sensación térmica de menos 3.7, una humedad del 87%, una presión de 932.9 hectopascales, el viento sopla del sudoeste a 16 kilómetros en la hora y una visibilidad de 10 kilómetros. Hacia la tarde-noche del día de hoy va a haber nubosidad en disminución, probabilidad de neblinas aisladas, vientos leves del sector este. Para el día lunes, una mínima de menos 1, una máxima de 7, parcialmente nublado por la mañana y por la tarde-noche. Hacia el día martes, nublado por la mañana, parcialmente nublado hacia la tarde-noche. Y para el día miércoles, una mínima de 0, una máxima de 7, inestable, con nubosidad variable hacia la tarde-noche. Y pasamos al servicio informativo paraguayo. Escucha una cosa que te voy a decir que es importante. Viene el fin de semana y se pronostica lluvia con frío. Benditos sean los días de lluvia con frío. Gracias a Dios, a Zeus, a Odín, a Osiris y a todos los dioses de la puta humanidad por los días de lluvia con frío. La bendición de poner Netflix de corrido sin saber ni siquiera qué mierda estás mirando y cucharear hasta fosilizar de ahí. Para que te encuentres dentro de 5.000 años siendo cucharita con la eternidad. Y si no tenés nadie con quien cucharear, te cucharear la almohada y listo, a la mierda, autogestionarse, que tanto. Día para vestirse de la forma más ridícula del mundo. Croc con media. Yoguineta gatada manchada con lavandina. Camiseta de los Palmeras con camisa de lana arriba. Durmiendo arriba de la miga porque dormí donde comé de la forma más cochina. Con el colinchero más prolijo. Para eso es para lo único que vino el ser humano a la tierra. Todos los demás son impuestos que te cobran. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Cher Azad, quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. Je suis du pays Cam, la tête dans le ciel, les montagnes ont une âme, sous les neiges éternelles. Sherpa depuis toujours, des sommets, des façades. Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. T'attends quoi? Que la terre ne ronde, que le soleil ne fonde, et qu'on enfuisse le monde. Dis-moi, dis-moi, on attend quoi? Que la terre ne ronde, que le soleil ne fonde, et qu'on enfuisse le monde. Dis-moi, dis-moi, ils attendent quoi? Je connais les secrets des plantes et de la faune. Vivant depuis toujours, j'écoute les cascades. Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. Je suis à la dérive, un bateau sans le vent, priant pour que j'arrive où personne ne m'attend. Perdu depuis toujours, d'Odyssée en l'Iliade. Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. Quand arrivera ce jour, on se sauvera de la noyade. Et t'attends quoi? Que la terre nous ronde, que le soleil ne fonde, et qu'on enfuisse le monde. Dis-moi, dis-moi, mais j'attends quoi? Dis-moi, dis-moi, ils attendent quoi? dis-moi, dis-moi, mais j'attends quoi? Qué lindo canta esta señorita, se llama Sass, es muy conocida, ha venido aquí a la Argentina y el tema que escuchabas era Tatenquá. Comienzo de espacio publicitario. Impuesto inmobiliario, 400. Aportes previsionales, 600. Ingresos brutos, 800. Impuesto al cheque, 350. ¿Cuánto llevaba? Uy, me perdí. No dé más vueltas. Estudio Contables y Fuente Mardones. Estudio integral, balances, laboral, impuestos. Dirección, edificio Bariloche Center, entrepiso, oficina A. Teléfono 528-332. Telefax 430-222. Correo electrónico estudiocontablecm@speedy.com.ar. Si tenés pensado ir a disfrutar de las playas y de los mariscos de Puerto Montt, hospedate en Hotel Le Mirage. 3 estrellas, wifi y estacionamiento gratuito a 15 minutos del lago Llanquihue y a pocos pasos del centro de la ciudad. Atención personalizada de calidad, muy buena ubicación. Rancagua 350, Puerto Montt, Chile. Hotel Le Mirage. Reservas al 56-65-275-6662. WhatsApps al 56-96-678-3454. Reservas vía mail. recepcionlemirage@gmail.com. Hotel Le Mirage, calidez y amabilidad para un buen pasar. Nombrando a FM Gente de Radio, te hospedás 3 días y abonás 2. Cortar las ramas que puedan caer sobre el tendido eléctrico puede evitar posibles cortes de energía. Es un compromiso colectivo. Cumpla las normas de seguridad antes de realizar el apeo. Cortemos a tiempo. Cada mañana en África, una gacela se despierta. Sabe que deberá correr más rápido que el león o este la matará. Cada mañana en África, un león se despierta y sabe que deberá correr más rápido que la gacela o morirá de hambre. Cuando sale el sol, no importa si eres león o gacela, mejor será que te pongas a correr. Si querés ser una persona, no corras. Lee y reflexiona. Upsala, almacén de libros de la Patagonia. Todos los libros, todos los temas, mesas de oferta con libros desde 10 pesos en sus dos direcciones. Shopping Patagonia, Gallardo 880, local 54 y Mitre 585, local 3. Teléfono 4524-204. Fin de espacio publicitario. Yo sé que hay gente enojada conmigo porque sienten que no les di todo lo que les podía dar. Y tienen razón. Cinco minutos pasaron de las 12 del mediodía. Claudia Ravelino en las voces y en la producción. Sergio Di Buchanico saturando los micrófonos. Sí, por el bozarrón que tengo. Sí. Siendo las 12.06, usted sí. Había dicho que eran las 12.06. No, dije 05. Son las 12.06. Podés comunicarte con nosotros al 4436-254, nuestro teléfono fijo 154-950-142 para mensajes o WhatsApp o a través del Facebook Ragen del Cielo. Ragen del Barrio, iba a decir. Ragen del Cielo. Rajemos William, digamos. Escúcheme, ¿usted se acuerda de Claudia de la Cha? una oyente cuando nosotras estábamos en la radio de Virgen Misionera que nos traía medialunas calentitas, sí, con jamón. ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Imposible olvidar. Quedó grabada a fuego en mi memoria. En nuestros estómagos, fundamentalmente. En nuestros estómagos más. En nuestras fibras. Le mandamos un abrazo enorme. Aquí nos manda saludos, nos dice que es una alegría escucharnos. Se ve que no podía hasta ahora por el tema de internet y porque no llega la radio, claro, por aire a Virgen Misionera. Así que acá dice, qué lindo escucharlos juntos a ustedes, siempre el Virgen Revolucionario. Un abrazo, Clau. Dígame, ¿qué dirán las radios comunitarias de las noticias de esta semana? La verdad que no sé, porque yo no tengo trato con esa gente. Vamos a Farco entonces, para Vamos ver. A Farco a ver qué nos cuentan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes, que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de hoy, viernes 6 de julio de 2018. Se realiza el lunes una nueva movilización nacional contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Será en el Día de la Independencia, en la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires. La convocatoria es a las 13, allí en esa tradicional arteria de la ciudad capital. Convocan centrales obreras, sindicatos, movimientos sociales, pymes, empresas recuperadas, actores y actrices y también organismos de derechos humanos, entre otros sectores. Espera una masiva concurrencia. Escuchamos al periodista Titi Fernández y a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, convocando a movilizarse el 9 de julio, Día de la Patria, contra el Fondo Monetario Internacional. Soy Titi Fernández. Estaba convencido que en la Argentina nunca más íbamos a tener que hablar del Fondo Monetario Internacional. Qué ingenuo, me equivoqué. Por eso quiero invitarlos a todos para que, siendo muchos, le digamos al gobierno que no queremos más Fondo Monetario Internacional en la Argentina. Los invito el 9 de julio, en la 9 de julio, para que todos juntos digamos no al Fondo Monetario Internacional. Soy Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y los invito a todos y a todas a que nos acompañen el 9 de julio para gritar no al Fondo Monetario Internacional. Los convocamos a reunirnos en la calle 9 de Julio y Moreno a las 13 horas. No falten, porque la patria no se rinde. Vamos ahora a Río Negro, porque allí ya tiene fecha el veredicto en el juicio por la desaparición y asesinato del trabajador salteño Daniel Solano. Va a ser el 1 de agosto y los 7 policías que están en el banquillo podrían recibir la máxima pena. Tenemos el informe de nuestra compañera Mayra Santa Cruz desde Radio Encuentro de Viedma. Terminó la etapa de alegatos en el juicio por la desaparición y muerte de Daniel Solano y 7 policías rionegrinos podrían ser condenados a perpetua. Así lo pidieron en sus alegatos el abogado de la familia Solano, Leandro Aparicio, y la fiscal, Teresa Giuffrida. Los abogados, Aparicio y Sergio Heredia, se manifestaron muy conformes con el desarrollo del juicio que está llegando a su fin. Lograron lo que hace 6 años, cuando desapareció Daniel, parecía imposible: demostrar en sede judicial que el crimen del joven salteño trabajador golondrina es parte de un entramado mafioso que se nutre de la trata de personas con fines laborales y que involucra a empresarios, políticos, policías y funcionarios judiciales.

semana, Pelado, también la justicia entrerriana condenó a Nair Galarza a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizo, realizado en diciembre de 2017. La joven recibió la pena máxima que contempla el Código Penal, que es cadena perpetua. También, en esta misma semana, en la ciudad de Mar del Plata, el Tribunal Oral en lo Criminal número 4 absolvió al ex policía Ricardo Panadero, acusado de participar del asesinato de Natalia Melman, la adolescente de 15 años, secuestrada, violada y estrangulada en Miramar durante el verano del 2001. Luego de la lectura del fallo, se produjeron incidentes en la puerta de los tribunales, ya que la policía reprimió a los manifestantes utilizando balas de goma. Y me acuerdo del editorial que vos leíste, ¿no? Esta mañana. La justicia, dice la noticia, decidió absolver a Ricardo Panadero, uno de los policías responsables del secuestro, violación y tortura y asesinato de Natalia Melman. Lo absolvió pese a que hubo testigos, peritajes y hasta una muestra de ADN que lo involucra en el femicidio de Natalia. Sin embargo, los jueces no coincidieron con los planteos realizados por la fiscal Ana María Caro y por la querella, quienes habían pedido que el acusado fuera condenado a perpetua. Este tribunal consideró clave el testimonio aportado por un perito, quien indicó que el vello púbico que involucraba a Panadero en el crimen estaba degradado por el paso del tiempo, y sí, pasaron 17 años. Sí, se degrada el vello púbico. Claro, lo que lo convertía en una evidencia cuestionable. En relación a esto, vamos a escuchar un audio de los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que charlan con la psicóloga Patricia Gordon, que es integrante de la Organización Social en Red de Mar del Plata, donde se refiere al tratamiento de los medios de comunicación tradicionales alrededor de estos dos casos. Y me gustaría, antes de ir al audio, de comentar una conversación que tuvimos ayer cuando estábamos armando el programa acerca de la justicia, ¿no? Más allá del tratamiento que le dan los medios de comunicación, a esto se va a referir ahora la psicóloga, la celeridad con que se pronuncia la justicia cuando el victimario o la victimaria, en este caso, es una mujer, y con la lentitud con que se expide cuando el victimario es un hombre. Y arribábamos a un interrogante con Claudia ayer. ¿Será, más allá de las culpabilidades, que la justicia argentina responde a los mandatos patriarcales? ¿Será? ¿Será? Vamos a escuchar, Nair Galarza se llama la sí. psicóloga, ¿no? No, la psicóloga se llama Patricia Gordon. Ah, Patricia Nair Galarza es la chica. Vamos a escuchar a Patricia Gordon. Si lo analizamos desde el lado jurídico, convengamos en que Nair va a salir dentro de 37 años, más o menos a los 56 años. Ni a un genocida tiene una pena tan extensa como esta. Eso me llamaba muchísimo la atención. Es decir, los que se apropiaron de los bebés, los que torturaron. Pero digo, bueno, esto como que nos hace un poco de ruido en realidad, ¿no? Y bueno, y fundamentalmente el tema de la resocialización, que desde qué lugar sabemos que en la cárcel no cumple esa función, se puede resocializar a alguien. Esto por un lado. Y por otro lado, yo lo que veo es que la sociedad encuentra, un sector muy importante de la sociedad, encuentra justamente ese lugar donde depositar su ser reaccionario, y fundamentalmente por esta condición de ser mujer. Para mí es alarmante esto, más allá de Nair, digo, que nos esté pasando esto como sociedad, nos tiene que preocupar. Gordon dijo que el avance del movimiento de mujeres provoca un contramovimiento, y en el caso de Nair Galarza se depositan las resistencias a ese avance. El avance del movimiento de mujeres, el avance del feminismo en relación a estas luchas y a estas conquistas y a estas transformaciones culturales que se vienen dando en la sociedad, me parece que también provoca un contramovimiento, una reacción muy fuerte, y como que Nair Galarza se convierte también en un analizador, porque en ella también se depositan todas estas vivencias

si mejora con la edad, porque entonces me emborracho, apenas vuelvo a probar. ¿Será porque es tan difícil cuando intentamos amar? ¿Será porque es muy difícil cuando intentamos amar? Cuando intentamos amar, nos dejaba el uruguayísimo Jorge Nasser. ¿Y si la Argentina es un país rico, por qué el pueblo es pobre? Y por los corruptos. ¿Y qué son los corruptos? Son las personas que le roban el trabajo y la plata a la gente. ¿Y entonces qué necesita la Argentina? Y un presidente que no sea corrupto. Una pareja sonríe a la cámara. Son jóvenes, cool, blancos, urbanos, enternecedores. Hicieron un collage con su fotito, le pusieron corazones rojos que resaltan sobre el blanco y negro que decidieron para su foto. Ella está como con un camisón blanco, angelado, el pelo suavemente recogido, y la sonrisa de quien siente que está haciendo algo épico. Él la sostiene con una sonrisa más lejana, pero en sintonía. Portan un cartelito. Vos lo tenés, yo lo adopto, te salvás, lo salvás, me salvás. La cabeza de ella se ladea como diciendo porfis. Los corazoncitos refuerzan su ideología color pastel. Ella quiere algo, y es blanca, urbana, de clase media alta o alta. La otra es morocha, suburbana, rural, perdida. Su bebé será su cría, su olor, su timbre de voz. Prefiere no continuar, no dejar que se transforme en un ser que sufra el desamparo oceánico, incomprensible, de ser retirado del olor materno que te construyó durante 9 meses. No quiere llegar con el cuerpo lleno de leche sin destino, arrasado por la angustia del puerperio, con otra cicatriz y una presencia que estuvo en su cuerpo 9 meses y será agujero. La obligan a seguir, a sentirlo, a necesitarlo. La obligan a crecer, a olerla, a necesitarla. Después del parto, ella se irá aniquilada a su vida miserable, sabiéndose condenada a ese martirio cada vez que algún macho la fecunde, a la fuerza, a patadas o como sea. Ella sabe en ese instante que es un cuenco, que no importa si se rompe o se destroza. Y el bebé, el capricho de una mujer que pretende de un hijo la propia salvación, contemplando en ese gesto su egoísmo prepotente, feroz, siniestro. Las señoras de clase alta cumplen su deseo por sobre las vidas de las mujeres de clases bajas y sus hijos. Legislan sobre los cuerpos de las mujeres de clase baja. Las otras pagan y se termina el cuento. Todo un andamiaje jurídico montado en el egoísmo de clase más feroz del que se haya tenido noticias. Las clases altas apropiándose los hijos como último bastión de acumulación salvaje. Las luchas feministas distraen de las luchas de clase, solamente al que está distraído. ¡Rajen del cielo! ¡Rajen del cielo! ¡Rajen del cielo! ¡Rajen del cielo! Entró una pareja joven. Ya habían decidido que querían una nena. O sea que pasaron frente a la góndola de los varones sin detenerse. Un cartel indicaba el sector de las niñas, un poco más grande por el pelo largo y detalles así. Había una beba al lado de la otra, casi todas durmiendo. Unas pocas eran amamantadas por un delicado brazo mecánico color rosa que les acercaba una mamadera tibia, casi tibia. Las recorrieron con la mirada. Todas tenían nombres sugeridos, pero que daban idea de cierta personalidad posible. Tomaron a una que se llamaba Melanie. La señora la alzó, probó cargarla en sus brazos. «No», comentó, «me queda corta». La devolvió apoyándola suavemente en la góndola. «Esta me gusta», comentó él, y alzó una llamada a Beatriz. «Cuidado», le reclamó su esposa, «así no se alzan, que si se cae hay que pagarla». Efectivamente, la beba rompió en llanto. Vino un vendedor, la tomó y la depositó en una cuna de la góndola. «¿Puedo ayudarlos?», se ofreció sonriente, pero dando a comprender que no dejaría de acompañarlos. «¿Tienen garantía?», aprovechó ella para preguntar. «Por supuesto, 6 meses». «¿Solamente? Qué poco, ¿no?», exclamó él, que había entendido que a su esposa tampoco le había parecido nada bien. «A ver esa», pidió ella al vendedor, señalando a Rosy, «una beba con 30% de descuento». El vendedor la alzó de la cuna con cuidado y ofreció. «¿Quieres sostenerla?». «Ay, sí, porque antes una me quedaba corta, ¿vio?». La tomó y aprobó satisfecha. «Sí, esta me encanta, esta me entra cómoda». «¿Cuánto cuesta?». Y la dio vuelta y buscó por debajo del pañal. Señaló cerca de la nalguita rosada. «Ay, mirá qué lindo, donde le ponen el código de barras. Fíjate el vencimiento», recordó el marido. La señora estiró un poco más el pañalito, buscó, la ayudó el vendedor. Por fin apareció la fecha de nacimiento y la de vencimiento. «¡Tampoco!», exclamó la señora sorprendida. «Son 60 años, señora», argumentó el vendedor. «No es poco». «Sí, pero hoy se consiguen de 90, de 120 años. Llevarse una de 60 es viejo el modelo, ¿no?», comentó ella y miró al marido, que levantó las cejas y agregó, «por algo era el descuento». El vendedor lo admitió con un gesto afirmativo. La señora se sintió confusa. La lógica le indicaba que no convenía comprar una hija de 60 años máximo, aunque pudiera durar un poco más. Pero algo, al alzarla, la había hecho sentirse cómoda. Su intuición femenina le decía que sería una buena niña. Además, ya llevaban 3 días buscando sin decidirse. Era el cuarto negocio en el que entraban. «¿Qué hacemos, Roberto?», preguntó, buscando su apoyo para llevarla. «Y si te gusta, no le des más vueltas». «Es una beba hermosa», acompañó el vendedor, que veía una decisión casi tomada. La señora le miró el rostro, la beba abrió los ojos. «¡Ay, me sonrió!», exclamó ella, invadida de amor maternal. «Y bueno, dale, dale», dijo su marido, sonriendo. «Acompáñenme hasta las cajas», invitó el vendedor amable. Los dejó en una pequeña fila donde había otros matrimonios, también con sus nuevos bebés en brazos. La señora tenía la vista fija en las cajeras que pasaban las nalguitas de los bebés frente a la lectora de código de barras. Pero su pensamiento estaba en otra parte. Se dio vuelta angustiada. «Pero son 60 años nomás, Roberto». «Ana», la interrumpió él, conteniéndola, «es lo que podemos pagar. Queríamos tener una nena, ¿no? 60 años no está tan mal. Para ese entonces ni vos ni yo». Tenés razón, perdona», aceptó ella, y se calmó. Era lo bueno que tenía Roberto, que podía ver las cosas a la distancia, y descansó la cabeza sobre su hombro. Juega con tu papá.

Celular 1559-6531. Administración de propiedades @cifuentesmardones.com.ar. Si tenés pensado ir a disfrutar de las playas y de los mariscos de Puerto Montt, hospedate en Hotel Le Mirage. 3 estrellas, Wi-Fi y estacionamiento gratuito a 15 minutos del lago Llanquihue y a pocos pasos del centro de la ciudad. Atención personalizada de calidad, muy buena ubicación. Rancagua 350, Puerto Montt, Chile. Hotel Le Mirage. Reservas al 56-65-275-6662. WhatsApps al 56-96-678-3454. Reservas vía mail. recepcionlemirage@gmail.com. Hotel Le Mirage. Calidez y amabilidad para un buen pasar. Nombrando a FM Gente de Radio, te hospedás 3 días y abonás 2. Cada mañana en África, una gacela se despierta. Sabe que deberá correr más rápido que el león o este la matará. Cada mañana en África, un león se despierta y sabe que deberá correr más rápido que la gacela o morirá de hambre. Cuando sale el sol, no importa si eres león o gacela, mejor será que te pongas a correr. Si querés ser una persona, no corras, lee y reflexiona. Upsala, almacén de libros de la Patagonia. Todos los libros, todos los temas. Mesa de ofertas. Libros desde 10 pesos. En sus dos direcciones. Shopping Patagonia, Gallardo 880, local 54. Teléfono 0294 4524 204. Y Mitre 585, local 3. Upsala, almacén de libros de la Patagonia. La SEB realiza poda preventiva en lugares críticos. Es necesario el esfuerzo de todos por mantener las líneas despejadas. La poda cercana a redes eléctricas puede evitar posibles cortes de energía. Cortemos a tiempo. Fin de espacio publicitario. Rajen del cielo. Un programa con los pies en la tierra. Tres minutos pasaron de la 1 de la tarde, Raverino, ve porque estoy pálido, de hambre, de hambre. Estamos intentando procesar una información que estamos teniendo. ¿Te acordás que hace unos domingos atrás, charlamos con Cristina McKern? No me puso el... No, la tenía con el botón bajo. Pero, ¿será de Dios? Repita, bueno, de vuelta. Va de vuelta. Hace unas semanitas estuvimos charlando con Cristina McKern. Ella es directora de la Escuela 518 de Esquel y además participa en la Asamblea contra la Miga Minería. En aquel momento nos estaba contando o nos contaba qué era lo que estaba ocurriendo en Chubut. Nosotros hace un rato le preguntamos... a través del Facebook, cómo estaban y cómo estaba la situación. Sabíamos que estaba propuesta para el día de mañana el comienzo de una huelga de hambre, ¿sí? Y queríamos saber cómo estaban los compañeros que están allí en lucha. Sabemos que están pasando momentos muy duros con estas noches tremendas de frío. Así que, bueno, nos preocupa mucho y fundamentalmente la invisibilización del tema, ¿no? Que no aparece en ningún lado. Bueno, en pocos lados. Intentamos comunicarnos hace un rato también con Rawson, con Atech de Rawson, pero tenemos el teléfono del lugar físico donde funciona Atech y seguramente allí no haya nadie porque no nos contestan. Pero como el que busca encuentra. Y usted se caracteriza por eso. por buscar, no siempre por encontrar. Bueno, entonces yo le preguntaba esta mañana a Cristina cómo estaban, y ella me cuenta, la información la tengo aquí, la estoy recopilando, te pido disculpas si hay alguna desprolijidad, pero bueno, está todo en crudo. Ella me cuenta que están en proceso de mandatos. Dice que el gobierno propuso una nueva oferta que, aunque no es satisfactoria, el tiempo que lleva esta lucha hace que sea probable que la acepten con condiciones. Hoy se estarían reuniendo entre las 3 y las 4 de la tarde, donde habría lectura de mandatos, dice, para ver qué pasa. Es complejo, pero el gobierno tuvo que ceder. Lo que piensan es intentar mantener esta fuerza para no dejar pasar ningún incumplimiento. También nos suma que Salud arregló con condiciones. Y con respecto a la mega minería, la lucha continúa, y una cuestión positiva es que más o menos se logran aunar las luchas. Fundamental. Por ejemplo, dice, los docentes en general hablamos del rechazo a la minería en nuestros mandatos. Se siente fuerte la negativa provincial a la misma. ¿Sí? También nos manda por acá, espérate que tenía otro, dice, el TEJ es el transporte gratuito para estudiantes. Teóricamente lo vuelven a aplicar, lo habían bajado este año. El tema de edilicio es muy importante también, ya que hay escuelas muy destruidas o sin gas ni luz. No aceptan aumentos de partidas escolares, se deberá seguir peleando ya que son totalmente insatisfechas, ni aumento de asignaciones familiares que están muy abajo y congeladas desde hace más de 2 años. Me cuenta entonces Cristina Macker. También, ella es directora de la Escuela 518 de Esquel, como ya te conté. Y también nos envía un audio de Sergio Goodman, que es el secretario provincial de ATECH. Poneme una cortinita un minuto que selecciono el audio, que está un poquito bajo. Vamos a ver si lo podemos reproducir. ¿Dale? Bueno, dale. Luego del receso queda efectivo al 100% como lo dice. La propuesta en términos salarial es lo que ya había salido, es 1.350 pesos con el mes de julio y la aplicación en el resto de la cláusula gatillo. La primera aplica con los salarios de octubre porque termina en septiembre y no podría aplicarse nunca en el mes de septiembre. Suma la inflación de julio, de agosto y de septiembre. Y la segunda aplica en enero, sumando octubre, noviembre y diciembre. Bien, sí, bien, bueno. La inflación aumenta el básico testigo. Bien. Si la inflación da el 10%, el 12% o lo que dé, el básico testigo aumenta en esa proporción, en ese porcentaje. Bien. Eso es lo que dice la cláusula gatillo y eso es lo que se suscribió. En relación al pago escalonado, volvieron a responder que lo modificarán cuando tengan los ingresos para garantizar pagar todos a todos los trabajadores en una misma fecha. El tema de los ADR, ART, que la vez pasada había quedado en el acta, van a pasar conforme a la antigüedad. Los más viejos, los que están hace más rato, no los más veteranos en edad, sino los que están más de allá, de por antigüedad. Y el tema, los compañeros de SADOC volvieron a solicitar la devolución en las escuelas de gestión privada, que fue acompañado por la TESI y por el CITRAED. Y en relación al aumento de los montos de asignaciones familiares, al día de hoy no nos pueden dar una respuesta concreta, pero analizan el aumento en el segundo semestre. En el resto, manifestamos la necesidad de que se revea el aumento le ha dado a los compañeros auxiliares y de la ley 1987, que había sido un compromiso dado a nuestros compañeros de la mesa unidad sindical. Y este es el acta entonces que vamos a poner a consideración de todos los trabajadores. Y, lo primero que pedimos, el decreto, lo que solicitamos es que se derogue el decreto, y el mismo se deroga conforme a que tengamos un acuerdo. Expuesto de ese modo en el acta, en la primera parte, o sea que fue lo primero que al tomar la palabra manifestamos. La consulta la haremos en toda la provincia respondiendo al mediodía del día lunes. A las 12 está convocada la paritaria y ahí, por más de que sea feriado, vamos a tener la respuesta de todos los compañeros y de todas las compañeras. Tenemos que saber todo que el bono de los 1.500 pesos que ya cobramos, luego de que eso fuera propuesto en el inicio de estas negociaciones, cuando nosotros rechazamos toda posibilidad de aumento al bono remunerativo de los 1.500 pesos, lo que el Estado ha hecho es dejar el bono remunerativo de los 1.500 pesos, en ningún momento se quitó, está ahí, lo seguimos cobrando por agente. No se movió para ningún lado. Si bien ellos lo que hacen es ratificarlo en el decreto, en virtud de que lo que quieren engrosar es el ojo de quien lo lee. No, entender que es lo mismo que ya venimos cobrando. Que ahí de ahí no se movieron, sino que en su primer planteo hacían una diferenciación del bono, que fue la primera propuesta, lo aumentaban para algunos cargos y los disminuían en otros cargos, como hicieron con los compañeros auxiliares de la educación. El bono quedó en 1.500 para todos. pesos exactamente lo mismo. Ahí no hay ninguna variación ni ninguna propuesta que se haya aceptado sobre ese valor. Reiteramos lo que siempre hacemos, que tiene que ver con los jubilados, que es que la zona patagónica no remunerativa es un monto fijo y sigue quedando fijo y no se toca. Entonces todo el aumento va a la remunerativa. Eso es lo que viene. Obviamente ahora lo que tenemos que hacer todos es consultar con todos los compañeros para dar la respuesta el lunes, pero es importante que eso se manifieste, esté escrito en el acta, porque eso tiene que ver con los cuidados, si bien economía lo tiene muy claro, siempre hay que creerlo. Quince minutos pasaron de las 13 horas, Rajes del Cielo es el nombre de este programa, y ahí tenías, estabas escuchando la voz de Santiago Guzmán, secretario provincial de ATECH, de aquí, de la provincia vecina, Chubut, con todo el quilombete que se viene dando en los últimos días, meses, semanas, con respecto a los trabajadores docentes de la salud, en general los trabajadores del Estado. Y bueno, ahí estaba, te estaba dando el marco de lo que va a ser la paritaria de mañana, más allá del feriado en la provincia del Chubut. Esto es esta información que es fresquita, la tenemos gracias a la gentileza de Cristina Mackern, ¿no? Mackern. Sí, sí. Que es la directora de la Escuela 518, que ya se está convirtiendo en una corresponsal de Rajen del Cielo. Exactamente, es nuestra movilera. Pero nos pide que por favor aclaremos que esa es su apreciación y es referida a Esquel, ¿sí? Porque recién esta noche van a saber de todas las regionales que deciden, ya que puede ser diferente a las demás. Estos términos que acabamos de escuchar se bajan, es lo que en algún momento algunos llaman democracia obrera, ¿no? La cúpula va a una negociación, realiza la negociación, la baja a las bases, las bases la discuten y después se acepta o no se acepta. Y ella dice que, por ejemplo, en Puerto Madryn puede ser que rechacen la propuesta. Claro. ¿Sí? Entonces ella está hablando desde su lugar, de su sector, ¿no? La zona andina es que él. Claro. No son los rebeldes los que crean los problemas del mundo. Son los problemas del mundo los que crean a los rebeldes. Rajen del Cielo. Para escuchar, sentir y pensar. Este es Goy Caramelo de Cangrejos. Cumbia, punk, reggae. Rebotosa de mi amor. Entonces, es tan grande la corrupción que hay atrás de este fracking. Es una corrupción del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial. El gobernador Berzinek y el senador Pichetto aseveraron que no había fracking en Allen y mintieron. Mintieron, y así como mintieron ellos, uno puede ir a la justicia y decirlo, puede acudir a los legisladores. Los legisladores de Neuquén aprobaron el fracking en Neuquén con el agua de nuestro río. Sí. Y cacarearon con Chevron, y siguen cacareando con Chevron. Chevron saca el agua del río Colorado. Y en el mismo periodo de tiempo entraron 16 petroleras que sacan agua del río Neuquén, porque los legisladores de Río Negro callaron cuando aprobaron la extracción de agua para Vaca Muerta, cuando el agua que utilizan es también nuestra. ¿Por qué? Porque ahí tuvo que haber una autoridad interjurisdiccional de Cuenca, que integra la provincia de Buenos Aires, la provincia de Río Negro y la provincia de Neuquén, que otorgó ese permiso a conciencia de los funcionarios de Río Negro y de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque lo callan. Hay una complicidad en el silencio que es tremendamente corrupta, y denunciamos a la autoridad de Cuenca y su corrupción dada la contaminación de este río. Pero es tan enorme el problema del fracking a nivel gremial, empresarial, periodístico, publicitario. Es imposible detenerlo, porque la mentira está tan organizada para poder sacar gas y petróleo a costas de agua, que es imposible ir contra el fracking. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir a favor del agua. Hay preceptos filosóficos, morales, éticos, que demuestran sobre la irracionalidad de sacrificar agua por petróleo. Necesitamos imperiosamente sacar toda la actividad hidrocarburífera de la cuenca del Río Negro. No se puede concebir esto de que se esté dando agua para extraer petróleo en Vaca Muerta o en Allen o ahora en Cinco Saltos. Hay que comprender el valor natural del agua como esencia de vida. El agua es un elemento de la naturaleza. Este río que nosotros vemos aquí ancho y caudaloso, lo vemos así porque está contenido por el mar. Lo real es que hay tramos del Río Negro que los remeros no lo pudieron cruzar, remar, pasar, porque las algas se le trababan entre los remos. Eso se llama eutrofización, que es el primer síntoma que demuestra que este río está enfermo. Exigirle a la autoridad de Cuenca que incremente el caudal mínimo de 300 a 600 metros cúbicos, por lo menos, cuando el caudal histórico de este río es de 900 metros cúbicos. El agua que surca un río es como el aire que nos entra a nosotros en los pulmones. Si nosotros tenemos deficiencias para poder respirar, nos sentimos como decididamente enfermos e imposibilitados. La cantidad de agua que surca este río no cubre la capacidad homeostática, así se llama, es la capacidad orgánica que tiene el río naturalmente de recuperarse. Esto es una cuenca, tenemos que empezar a hablar de cuenca. Es la cuenca del Río Negro. A este río lo surte el Limay, el Nahuel Huapi, el río Agrio, el río Neuquén, y cada una de las vertientes superficiales y subterráneas cordilleranas y esteparias. La autoridad de Cuencas es la responsable de la preservación ambiental de este río y cada uno de todos los ríos y vertientes superficiales y subterráneas que conforman la cuenca. Ellos hablan de autoridad interjurisdiccional de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro para empezar a poder dividir su responsabilidad. Divide y reinarás. Entonces le encargan al DPA la responsabilidad del Río Negro, a LEPAS la responsabilidad de Neuquén y a ABSA la responsabilidad acá en la provincia de Buenos Aires. Cuando la cuenca es una sola, es un solo organismo. El sentido de cuenca trasciende los límites geopolíticos establecidos. Lo que pasa es que para poder administrar Económicamente, la plata que recibe la IC, que las destina a la construcción de costaneras, como la costanera de Viedma, la costanera de Patagones y cantidad de defensa de costas a lo largo del río, en vez de arremedar todo foco de contaminación de la cuenca. ¡Rajen del cielo! ¡Rajen del cielo! ¡Rajen del cielo! Sabes que lo bueno no sale barato, ¿no? Sí, lo sé, lo sé. Sabes que lo bueno no sale barato. Toma condimento pa' tu sopa, papo. Sabes que lo bueno no sale barato. 26 ya pasaron. Hoy tengo un deseo de LJ, mire. Yo tengo una cantidad de mensajes que no sé por dónde empezar. Bueno, arranque. Me manda la Patri Toledo, una oyente histórica nuestra. Sí. Mucha información sobre México. Ella tiene una amiga que vive en México que todavía no la pude leer, no la pude procesar. ¡Claro, métale, chamacota! Más luego, vamos a ver si más luego, después de un tema musical, la podemos ordenar. Pero también nos manda un videíto donde las familias de la Escuela 522, que es una escuela especial de golondrinas de Lago Puelo, no pueden mandar a los chicos a la escuela porque el edificio no es un peligro para los chicos. Y la verdad que junto con todo este tema que está viendo en Chubut, seguramente están peleando por esto dentro de todas las... lo que están pidiendo la gente que está allí en... Teníamos también un rumor que lo que hicimos confirmar y no logramos comunicación telefónica con la guardia pediátrica del hospital de Lago Puelo, que parece que la cerraron, la clausuraron también, que debe ser, suponemos, dentro de este marco de crisis que está sufriendo la provincia. No pudimos tomar contacto con gente de allí, pero en cuanto podamos, si nos da el tiempo, lo haremos. Ahora en un ratito vamos a ver el tema de... Teníamos también otra nota cortita de la RNMA sobre que charlaron con Pablo, un trabajador del hospital del Maitén, digo dentro de la zona, ¿no? ¿Cómo está la zona? Que está por todos lados, llegan noticias de que, por eso decían que en su momento cuando no había novedades de Chubut que se estaba prendiendo fuego, porque evidentemente está por todos, en todas sus instituciones están viniendo abajo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo te quiero... Acá me hacen una aclaración, una amiga, la Lula, mi amiga, que parece que te equivocaste en algo. Dijiste, ¿es Luzundor el cantante? Dice que dijiste Manu Dibango. Manu Dibango. ¿No es Luzundor? No, Manu Dibango. Bueno. Tengo el disco, chico. Lulita, ahí tenés Lulita, tu respuesta. Se llama Manu Dibango, es un africano que mezcla el soul con los ritmos africanos. Es viejito ya, ¿eh? Después también nos está escuchando mi amiga Irene Peralta. Nos está escuchando allí desde Big Ranch, en el kilómetro 6. Sí, dice que está muy bueno el programa. Vamos, carajo, vamos, Quetita. Y haciendo de hoy tenemos un día como que la radio como institución nos pone muy contentos. Esto de que la gente de Chubut nos pueda mandar información así en el momento, que utilicen la radio, que utilicen un medio como son las radios, como somos las radios comunitarias, realmente para esto, ¿no? Para enviar audios con lo que está pasando, dónde está pasando, en el momento que está pasando. Y justo Claudia de la Chaca, que habíamos hablado hace un ratito, me pone, ¿liberaron a Lula? No sé, no tengo idea. Tengo un despelote acá de cosas y de WhatsApp que me mandaba Cristina desde Kelly, qué sé yo. Y bueno, gracias a ella, que son como pequeñas periodistas distribuidas por bueno, todo Bariloche. Bueno, cuando a veces aquellos que laburamos o que intentamos participar de la comunicación popular, hablamos de discurso o construcción periodística contrahegemónica. Y colectiva. Estamos hablando de esto, no estamos hablando de grandilocuencias. Porque uno dice contrahegemónico y dice, la puta madre, este pelado está en una cosa bravísima. No es eso, crear correos alternativos y solidarios desde las bases, desde la cotidianeidad, desde el todos los días. Si tenés Facebook, en lugar de mirar las pelotudeces que dice Guandanara, fíjate qué pasa con Chubut, y hay una radio comunitaria que está luchando, o muchas, cientos, que están luchando para sobrevivir, y le aportás, y nosotros te aportamos, y aportándonos por ahí crecemos, y aportándonos por ahí construimos algo realmente alternativo. De eso se trata. Claro, porque no estamos, vos fijate, hablando de cosas muy raras y vos extrañas. Fijate que los otros medios, ¿no?, los que no son comunitarios, en realidad tienen un mensaje, una intención, y bueno, vaya a saber cuál es la intención de cada uno, fundamentalmente la económica. Pero nosotros no, nosotros lo que hacemos es te compartimos a vos lo que nos parece que es importante. Y con lo cual, si vos nos compartís a nosotros, claro, estamos generando, ¿sabés qué? Un diálogo, una conversación. Vos ahí en tu casa, con el mate, con el tuco, con lo que sea, y nosotros acá con un hambre, que y eso, son como dos o tres. Eso que usted acaba de describir es realmente contrahegemónico. Mirá. Porque lo bueno no sale barato. Y ahí te contamos entonces que, de acuerdo a la información esta que nos llegó fresquita de hace unos minutitos, ordenan la liberación de Lula. El juez federal Rodrigo Fabretto, del Tribunal 4 de Porto Alegre, ordenó liberar inmediatamente al expresidente brasileño Lula da Silva, quien está preso en Curitiba desde el 7 de abril por orden del juez Sergio Moro en una causa sin pruebas y sin sentencia firme, dice Página 12, que es donde corrimos porque era el primer lugar que encontramos para informarnos de esto, que personalmente me da muchísima alegría. Sí, que es una señal más de este avance ultraneoliberal sobre los gobiernos populistas en Latinoamérica, más allá de los cuestionamientos que personalmente le hago a los gobiernos que están ubicados en un punto medio, que no terminan siendo ni chicha ni limonada, pero que son producto de la voluntad popular y que el neoliberalismo se encarga de destruir totalmente. A mí también me alegra, y son como me esas... alegra, a pesar de las críticas, me alegra que un presidente con la dimensión de Lula no esté en la cárcel. Y además digo, son como rayitos de luz, ¿no?, en tanta oscuridad que está pasando por sobre todo América Latina, estas cositas, ¿no?, que haya algún juez que realmente falle además como corresponde. Además, si no hay prueba y no hay sentencia, hay libertad. Y además que es un tipo que desde la cárcel tiene como el 80% de la simpatía popular, claro, en cuanto a votos. Así refiere. Que, bueno, una alegría. Una alegría. ¿Quiere festejar usted que es lulista? Yo soy con lulista. Un tema musical de una grosa. A ver. De Nina Simone. Uy, Nina Simone. Nina Simone, que yo sé que a usted le gusta. Dije, le voy a llevar uno de la Nina Simone. A ver. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. Feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me, yeah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. How I feel. a new life for me. Del cielo. Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires para conocer la grave situación que atraviesa un histórico centro de salud, el Centro Gallego. Nos informa nuestro compañero Martín Bustamante desde Frecuencia Cero. Denuncian el vaciamiento de un centro de salud histórico de la ciudad de Buenos Aires. Se trata del Centro Gallego, un espacio centenario fundado por migrantes que llegaron desde Europa en los inicios del siglo XX. Sus trabajadores sufren una reducción salarial y advierten un proceso de vaciamiento que se inició con una intervención en 2015. Desde el 2015, que es cuando entró la intervención en el Centro Gallego, la intervención de Martín Moyano Barro, los trabajadores vemos que ha faltado a la palabra, lo que ellos vinieron para reactivar, para sanear la finanza, y muy por el contrario, lo están vaciando. Por eso es que no están pagando los sueldos. Ella es Yolanda Huitián, delegada gremial del Centro de Salud. La trabajadora detalla en qué consiste el proceso de vaciamiento. De 5 pisos que tiene el Centro Gallego, solo está habilitado uno, la guardia y una terapia. De 1.500 trabajadores, solo quedamos ahora con este vaciamiento alrededor de 700 trabajadores. No se está cumpliendo con el pago de los sueldos, como establece la ley, lo pagan en cuotas que la dan 1.000 pesos por semana. Nos adeudan 8 meses de salario. Tras eso hay vales discriminatorios, persecución y despidos encubiertos como retiro voluntario. Frente a esta situación, los trabajadores solicitaron al juez que interviene en la causa el desplazamiento del interventor Martín Moyano Barros. Para lograrlo, realizarán ollas populares todas las semanas. Desde la ciudad de Buenos Aires, Martín Bustamante, de Frecuencia Cero. Vamos ahora a Neuquén, porque allí hasta el gobernador Omar Gutiérrez, aliado del gobierno nacional, rechazó los despidos en Telam e incluso prometió hacer algo, reclamar, para que sean reincorporados los trabajadores echados en la provincia de Neuquén. Gran rechazo a los despidos en Telam en Neuquén. Empezando por el Sindicato de Prensa de Neuquén, un amplio abanico de sindicatos, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se solidarizaron con los 354 despedidos en Telam y repudiaron la medida. En la agencia de Telam Neuquén fueron echados 3 trabajadores de los 6 que componen la planta. También rechazaron los despidos el vicegobernador de la provincia, Rolando Figueroa, y el gobernador Omar Gutiérrez. Gutiérrez manifestó su preocupación por los despidos y se pronunció además en contra de cualquier tipo de ajuste que implique la pérdida de fuentes de trabajo. El mandatario provincial ratificó su posición de férrea defensa de la libertad de expresión y de trabajo, y sostuvo que realizará gestiones necesarias para la reincorporación de los trabajadores despedidos. Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Córdoba Capital, el informativo Farco se escucha por Radio Sur 90.1 FM. Y a hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy viernes 6 de julio de 2018. También por esta semana los estuvimos acompañando Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción y por supuesto el trabajo de nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias de todo el país. Nos vamos a volver a encontrar el próximo martes, pero recuerden, este fin de semana, desde hoy, ya estará disponible por la tarde nuestro programa semanal, El Expreso Farco, un programa que se las trae. Muy recomendable la edición de esta semana del Expreso Farco. Con el Noticiero Nacional, volvemos el martes. Que tengan buen fin de semana. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. De Coligüés, 1130, Barrio Lera y en 90.3 MHz, transmite FM Gente de Radio, Bariloche, Patagonia, Argentina. Ay, mi Dios, ha salido el sol, tía. Eso te iba a decir. 13 horas 41 minutos el sol asoma y hacen 2 grados. Ay, mamá. No te vayas a creer tampoco. Te recordamos varias gacetillas que hemos recibido, la primera de Elias. Recuérdenme, pareco, el que daba el informativo paraguayo. Si tenés ganas de ir a pachanguear esta tarde y hacer una actividad solidaria en Crearte, hay un evento que se llama Sí se puede, con la conducción de Miki Rufa, y es Todos por Lili, que es una barilochense que está haciéndose, o le hicieron un trasplante en Buenos Aires y necesita recursos. Esto comienza a las 16:30 horas, va a estar Hugo Ibero alrededor de las 17, cerca de las 6 de la tarde un grupo de baile de folclore La Patriada, hacia las 18, Jona Contreras, salsa, 18:50 hasta las 19:30, Marce y Juan haciendo bachata dominicana, y a las 19:40 hasta las 20:40 va a estar Jenny Zumba. El bono contribución es de 50 pesitos, habrá buffet, sorteos, talleres de baile y mucho más. Todo esto en Cuaglia 540. También está la posibilidad, recordá, de darle una mano a la campaña que está haciendo Crearte, 100 sillas para el Zoom de Crearte. El bono contribución es 600 pesos, que es el vale por una silla. Y con el número participás de un sorteo por un cuadro. Si querés colaborar, comunicate de lunes a viernes de 9:30 a 13 horas al 4422-118 o seguinos en Facebook, dicen, como Cre-Arte. Y si 600 pesitos es mucho para vos, a lo mejor podés comprar uno y compartirlo con 6 amigos o con 3 amigos, depende. 3 amigos siempre fuimos. Hasta donde te dé la nasta. Y antes de irnos, usted me puso ahí a Nina Simone. Sí. Bueno, yo le traje otra exquisitez. A ver. Se llaman, cuénteme quiénes son. Colmena se llaman. Son 18 damas. Y escuche lo que hacen. Espere, porque yo acá estoy haciendo lío. Ay. Son 18. ¿18 mujeres juntas? 18 mujeres. ¿Todas cantando? Una exquisitez. Escúcheme. A ver. Tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito y oigo que dicen, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito, mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Aquí, con tu luz perpetua, que en tus ojos. estábamos escuchando a Las Colmenas haciendo Zapata se queda, de Lila Downs. Ahí está. Estos zapatos me los compré en Once. Muy bueno. Este chupín es de mora mía, Natalia, una amiga. Esta remera es de Feria Americana. Esta campera la compré también en un negocio de Once. Estos anillos son del barrio chino, que salen 50 pesos. Muy bien. Me pintó y me peinó mi amiga personal, Mechi Moretó, y a la gilada ni cabida. De México, primero que nos estamos yendo, pero antes quiero... Por eso le puse la cortina, porque me quiero ir. Sí, me quiero ir, no, chamaquita, me primero, quiero ir a tomar un tequila. Escúcheme, hoy que estamos inundados de información de periodismo mexicana popular y mexicanote. No la vamos a dejar pasar. Allá somos todos machos. Nuestra amiga Patri Toledo, que tiene una amiga que vive en México, le informa y le cuenta que hoy se nacionalizó, se anunció la legalización de la marihuana. Fasolín libre. Cucaracha, ¿cómo era? La cucaracha. Hoy dice, se enteraron que van a cobrar el doble de jubilación todos los meses los jubilados. Pero que a partir del nuevo gobierno, a partir de la asunción del nuevo gobierno. Claro, que hasta ahora los jubilados de provincia cobraban cada dos. Hoy hicieron esos anuncios. Todo con la redistribución que van a hacer del gasto público, ¿sí? Dice que van a ser puestos en marcha desde el primer día que asuma. Dice que la transición está pactada de esa manera, con él empezando a hacer acuerdos, anuncios. Y que lo único que no gusta es que no va a tener seguridad presidencial. Que no suena. Ya no hay mucho peligro, hay poco narco. Claro. Es una ciudad muy tranquila, México. Escúcheme, además de esto, también manda una información la amiga de Pato, que dice de una, no sé si es un portal de internet, creo que es Verificado o algo así, dice estarán integradas las bancadas en el Congreso, que por primera vez tendrán paridad de género. La noticia es esa, que por primera vez ahora en el Congreso de México va a haber paridad de género. Por supuesto que la noticia es mucho más larga y cuenta porcentajes, partidos y todo, pero bueno, a nosotros se nos ha ido el programa, no podemos dar toda la información, pero agradecemos muchísimo esto de que estemos comunicados y que entre todos sirvamos para hacer una red de información diferente. Claro. ¿Sí? Por eso nosotros tratamos siempre de evitar, hay veces que no se pueden por la importancia de la noticia, ¿no? Pero tratamos de informar de aquello que cuando prendés la tele no está, porque para lo que está en la tele va y prende la tele. No te serví, matame si no te sirvo. Apaga la tele. Dos temas dos tengo que rectificar. Rectifique y que nos vamos. En nos mi vamos. Casa no hay ninguna pastayuta, hay guiso de mondongo. ¡Oh, mondonguete! Y como a vos no te gusta, fuiste al piste. Eso por un lado. Y por el otro lado... Siempre me toca perder a mí. Siempre. Nacido para perder. Qué película. Este domingo no venimos. No, este domingo que viene no vamos a estar. Por cuestiones familiares. Por cuestiones personales. Y porque aparte de las vacaciones de invierno, nosotros también tenemos. Somos como unos adolescentes. El otro domingo no sé. El otro domingo particularmente yo no sé. Tengo que resolver. Yo no lo creo igual. Yo igualmente voy a intentar hacer como una recopilación de algunos programas nuestros, a ver si puedo armar algo como para poner en el domingo próximo, donde por ahí vas a encontrar alguna noticia, vas a encontrar algunas músicas o alguna entrevista temporal que hayamos hecho, porque no te vamos a poner el domingo que viene noticias de hace un mes. Claro. ¿No? Vamos a ver si lo logramos. Y si no, mandamos mucha musiquita. Para que por lo menos en esas tres horas no estemos nosotros, pero esté nuestra esencia musical. Exactamente. ¿Nos vamos? Espera que quiero bailar un cacho. Estos son los putumayos, ¿eh? A ver qué hora es. Sí, los tenemos aquí porque después viene Maki, que es como Maki viene a ser acá como la autoridad máxima de gente de radio.